Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Yo. Vamos. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es el café de la despierta conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco y... Muy buenos días, queridos amigos, amigas de Luna 9 Real. ¿Qué pasaría si te dijera que la alegría no es una emoción pasajera, sino un poder transformador que puede redirigir el curso de una vida entera? Hoy, en Luna 9 Radio Digital, en este jueves cultural, nos adentraremos en un diálogo íntimo entre generaciones, entre dos voces femeninas que han convertido la palabra en puente y la escritura en legado. Les saluda María Luisa Alcalá, en conducción, Disco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y... Señoras y señores, amantes de la literatura... Nos acompañarán dos autoras que desde Barcelona y con raíces colombianas nos recuerdan que el arte no tiene edad ni frontera. Luz Miriam Roldán, embajadora para la paz, autora de La Alegría y su Poder, y su hija Sara Nara Morales Roldán, escritora que con tantos años debuta con El Mundo de Sara Nara. Hoy de la alegría, resiliencia, literatura, emociones y herencia. Y estamos de regreso, perfecto. Muchísimas gracias, Control. Pues hoy hablaremos de alegría, resiliencia, literatura, emociones y herencia. Quédese con nosotros porque esto va mucho más allá de los libros. Se trata de entender el alma que los escribe. Así que conéctese con nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, además que estamos con Zeno Radio. También ahora estamos en myturner.com y usstream.com. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta de hoy: ¿crees que los jóvenes escritores tienen un mensaje relevante hoy? Opción A, sí, mucho. Opción B, algunos sí, otros no. Y opción C, aún, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a tener un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísima pausa. Recuerden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestras plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Tome nota de nuestro WhatsApp, que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte.

Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con FEM International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipable en Belita. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:14. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 80 grados Fahrenheit con una sensación térmica, es decir, está en grado una sensación térmica 8. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de la programación del Café de las Mañanas en nuestra sección Jueves Culturales. En breve compartiremos con nuestras invitadas de lujo del día de hoy, Luz Miriam Roldán, quien es embajadora para la paz, administradora de empresas, certificada como coaching personal y escritora española colombiana. Así también nos acompañará Sara Nara Morales Roldán, escritora de 13 años de edad, originaria de Barcelona, España, y de padres colombianos, estudiante de segundo año de actuación, quien dice leer la actuación y la música. Y van a compartir con nosotros sus respectivos libros, La Alegría y su Poder y El Mundo de Sara Nara. Tenemos una semana enriquecedora preparada para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a conocer qué tenemos preparado. Adelante, por favor. Betsy Mary Portilla Paredes, escritora, poetisa y articulista peruana, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos su libro, Memito, mi duende favorito. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra Argentina especializada en psicoterapia Gestalt. Comparte con nosotros el tema, Gestalt, habitando el presente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. De irnos a una breve pausa musical, les comparto la frase del día. La alegría no está en las cosas, está en nosotros. Richard Wagner. Vamos a continuar con nuestra programación. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Miradas con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo. a sentir, a sentirme más. Pisando fuerte, pisando fuerte. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. muchísima sintonía con nosotros. Vamos, el primer bloque musical. Teníamos el tema Pisando Fuerte de Alejandro Sanz y Qué Difícil Es Amar de Diego Vértiz. Pues esto nos da la entrada a nuestro programa. ¿Cómo está su día? Cuéntenos. ¿Está feliz? ¿Más feliz como nosotros? Pues la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. ¿Y por qué estamos contentos? Porque te tenemos allí, del otro lado. Sabemos que nos estás escuchando exactamente 10 y 26 minutos. Así es, 10 y 26 de la mañana, ahora aquí en New Jersey. Momento justo de empezar los jueves en Luna 9 Radio Digital, 24 de julio del 2025. Pues comenzamos. A luz, Miriam Roldán, nacionalidad española y colombiana, donde una empresa inicia su trabajo en el desarrollo del ser a los 20 años en la Fundación Caminos y llegó a ser conductor los seminarios por más de 15 años en Colombia y España, y es aquí en donde encontró su razón de ser: ayudar a otros a evolucionar, a vivir en su máximo en alegría, creando un mundo mejor. Se certificó como coaching personal e igualmente en programación neurolingüística e inteligencia emocional en Barcelona, España. Los inicios de su vida profesional fue gerente de marketing de recursos humanos en diferentes empresas en el sector privado en Colombia y en Barcelona. Hoy se dedica al coaching como facilitadora y conferencista en diversas instancias y privadas latinoamericanas en España. Es embajadora para la paz de la Federación para la Paz de las Naciones. También es autora del libro La Alegría y su Poder, llegando a ser un bestseller en Amazon. Es el libro que nos presenta el día de hoy, La Alegría y su Poder. Así también nos acompaña Sara Nara Morales Roldán, quien tiene 13 años de edad. Reside en Barcelona, España, de padres colombianos. Cursa segundo año de la ESO, el cual es equivalente al tercer grado de bachillerato en Colombia. Así también estudia segundo año de actuación en la Escuela Nancy Tuñón de Barcelona. Sus aficiones son leer, la actuación y la música. Desde niña los libros siempre estuvieron en mi vida. Por eso me ha gustado mucho leer y escribir. Pienso que cada cuento tiene algo que ofrecernos, así como las personas con las que compartimos. He crecido en un hogar donde me ha enseñado mucho sobre el trabajo personal y el cómo afecta a nuestras vidas, el modo en que vemos las cosas y la capacidad que tenemos de vivir en amor y felicidad. Es por esto que he puesto en cada cuento una enseñanza que te permite no solo divertirse, sino también aprender cosas que sé que te van a servir mucho en esta corta etapa de una carrera que se llama la vida. Espero que disfrutes leer tanto como lo hice yo en mi niñez. Me ilusiona saber de que este libro te gustará tanto como a mí cuando lo escribí a mis 10 años. Son palabras para Nara. Pues vamos a dar la más cordial con mucho cariño con nuestras del hoy. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes a ambas y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Francisco, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar en tu programa. Gracias por la invitación y nos encontramos muy, muy bien, muy felices, con muchas expectativas, con muchos deseos de audiencia. Bueno, al lado tengo a Sara Nara. Hola, buenos días. Y también os que disfruten mucho nuestros libros y pasar un buen rato con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, es un honor, un privilegio que estén con nosotros el poder compartir su mensaje, tanto de los libros como también ese mensaje personal, porque nos gusta conocer el rostro detrás de cada libro, es muy importante para nosotros ello, y pues vamos a empezar este conversatorio. Vamos a empezar con usted, Luz Miriam. Su libro comienza con una afirmación contundente: la alegría no es una emoción cualquiera. ¿Cómo surgió la necesidad de escribir sobre ella? Cuéntenos, por favor. Bueno, Francisco, como bien lo dijiste, llevo más de 20 años en todo lo que es el proceso de investigación y estudio del desarrollo del ser. Y a través de muchos talleres y seminarios vivenciales, pues tuve la oportunidad de conocer a muchas personas. Y logré comprender que definitivamente cuando una persona está en alegría, se conecta en una frecuencia que le permite no solamente tener salud, tener relaciones sanas, tener una buena economía. Entonces, es la base absolutamente de todo. Allí nació la idea de que todo el mundo conociera el poder que tiene la alegría, que no es la euforia, que no es el querer reír todo el tiempo, no. Es un estado que te permite tener paz, tranquilidad y sobre todo una conexión con tu esencia. Ya más adelante iremos tratando y hablando sobre exactamente lo que es la alegría, pero pregunta, de allí nació la idea de que todas las personas conocieran el poder que tiene la alegría. Muchísimas gracias. Pues sí, hay libros de que nacen del intelecto y otros que emergen desde la experiencia vivida. Este pertenece a un grupo y especial. Muchísimas gracias por compartir. Plantea que la alegría es una fuerza dinámica y poderosa. ¿Cómo podemos diferenciar la alegría auténtica del simple bienestar momentáneo? Vale, precisamente la alegría es la emoción que viene de la matriz. La matriz es el amor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un estado de alegría, estamos conectando con esta matriz. Ahora, cuando conectamos con ello, es la base de todas las emociones potenciadoras. ¿Qué quiere decir? De que cuando yo estoy en alegría, puedo estar en optimismo, en esperanza, en empatía, puedo estar en felicidad permanente. Entonces, la alegría es la base de las emociones potenciadoras. Y cuando yo me encuentro en una frecuencia de emociones potenciadoras, cuando yo estoy viviendo esto, puedo tener claridad mental, puedo tomar decisiones correctas, puedo conectarme realmente con el poder de la idea. Entonces, por eso es que la alegría no es un simple momento de placer. O sea, cuando nosotros hablamos de un momento instantáneo de placer, es una sencillamente una hormona que hay allí, que es la dopamina, que se acelera y ya está. No, esto es un cóctel de todas ellas que nos permite estar en un que es mucho más permanente. Ahora, cuando la alegría se alarga, es allí donde nace la felicidad, o es a lo que ya le llamamos felicidad. Pero ese instante, ese momento de plenitud es llamado alegría. Muchísimas gracias. Esa distinción puede marcar la diferencia, digamos, entre sobrevivir y vivir en plenitud, como bien usted dice. Muchísimas gracias. En su obra habla de cómo la alegría se conecta con nuestro poder interior. Díganos, ¿qué papel el autoconocimiento en ese proceso de reconectar? El autoconocimiento tiene que ser la base de todo y yo creo que todos los seres humanos vinimos con un propósito y nuestro propósito es evolucionar. Y evolucionar es transformar aquello que nos limita y todo lo que son nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de ellos, empezamos a trabajar sobre nosotros mismos y es allí donde está el autoconocimiento, una manera consciente de hacer un trabajo de transformar aquellas limitaciones que nos están impidiendo. Ahora, ¿cómo podemos verlo? A través de los resultados. ¿Tengo las relaciones que quiero? ¿Tengo el dinero o gano lo que realmente deseo? ¿Tengo la profesión que quiero y disfruto de ella? Es cuando yo hago esa valoración. Vivo en las emociones que quiero, soy realmente feliz. Cuando yo hago esta valoración, voy a comprender de que hay algo que funciona o hay algo que no funciona. Créeme que todos tenemos debilidades porque por eso estamos en este mundo. Este mundo es como un colegio donde vinimos a aprender y a donde vinimos a pasar. Y esas pruebas son lo que nos están indicando a funciona y que no funciona. El autoconocimiento es básico para eso. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? De una manera consciente, donde cada día estemos revisando en qué emociones estoy viviendo, qué cualidades potenciadoras necesito mejorar y qué cualidades limitantes necesito transformar, qué me está impidiendo lograr, qué está llevando a no tener física, somatización de emociones limitantes. Entonces, El autoconocimiento es fundamental para tu vida, para cumplir con tu propósito de vida y sobre todo para ser feliz. Muchísimas gracias. Quizá no falta alegría, sino de que sobre la desconexión con nosotros mismos, también diría que mi libro también aborda la relación entre alegría, salud mental y energía espiritual. ¿Cómo estas dimensiones se entrelazan en su visión integral del ser humano? Cuando hablamos de espiritualidad, espiritualidad es lograr transformar aquellas emociones limitantes, aquellas cualidades limitantes en potenciadoras. Cuando nosotros logramos esta transformación, a esto le llamamos espiritualidad. Cuando nosotros vivimos en potenciadoras o positivas, conectar con lo que nosotros le llamamos la esencia. Pero vamos a partir de quiénes somos. Está demostrado por la física de que somos, puede ver, es más, inclusive hasta en una radiografía, somos energía. Conectados, estamos interconectados. Por eso, cuando es lo que se llama la masa crítica, cuando empezamos a una persona sentir una masa a generarse en todo el mundo, pero no me voy a meter allí para responder tu pregunta. Entonces resulta de que como todos estamos interconectados a una fuerza que es una luz mayor, y esa luz mayor o esa energía mayor, llámale universo, tierra, Dios, como le quieras llamar, es eso lo que yo le llamo esencia. Entonces, cuando tú estás en el estado de la alegría, en esa plenitud, estás conectada con esta esencia. Y allí, a nivel cerebral, tienes el cortisol equilibrado. Entonces, por lo tanto, tienes las hormonas en pleno funcionamiento. Entonces, tienes el cóctel de las hormonas del cóctel de la alegría funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué te permite esto? Te permite conectar con la idea. En el momento en que tú quieras generar algo para crear un negocio, para hacer algo, tienes que estar en este estado de alegría. Jamás, jamás te dejes llevar por una idea que venga desde las emociones limitantes, o sea, desde la tristeza, la angustia, la preocupación. La idea que te surge allí no es buena. Entonces, estar en un estado de alegría te lleva a conectar con esa idea y te lleva a tener claridad. Y te lleva a descubrir tu potencial. Tú en estado de alegría haces cosas que a veces ni crees. Ahí te llegan las cosas a tu mente que ni esperabas que te llegaran. Si estás haciendo, por ejemplo, una investigación o estás estudiando, empieza a surgir, como a entrelazar los conceptos y a ir mirando con mayor claridad las cosas. Entonces, cuando hablamos de conectar con ese centro, con esa esencia, es precisamente eso a lo que hablamos. Allí es donde está. Cuando nosotros estamos en un estado de alegría, por supuesto que logramos conectar con esa esencia que, como le digo, llama de Dios, creador, universo, como le quieran llamar. Porque es el estado más puro, porque es el estado donde está el amor, la frecuencia del creador, Dios o como le quieran llamar, es el amor y es el estado más puro que tenemos y es aquí donde está conectada la alegría con la esencia que es Dios. Muchísimas gracias, Miriam. De verdad que es impactante escucharla y sobre todo el poder transformador que tiene todo lo que está compartiendo con nosotros. Díganos, Miriam, ¿cómo ha influido su ciudad natal, Bilbao, en su mirada del mundo y sobre todo en la escritura? Colombia, ¿te refieres? ¿O Barcelona, donde estoy viviendo? ¿A qué ciudad te refieres? Ambas. Vamos para ahí. Primero, cómo ha influido desde nacer en Hispanoamérica y luego trasladarse hasta el viejo continente, como le llaman, Bilbao, donde está, y entonces, ¿cómo ha influido esto para usted? Cuéntenos. Barcelona, sí, vale. Barcelona, perdón. Vale, sí. Bueno, a ver, yo creo que el tener la oportunidad de estar en Sudamérica me permite conocer muchísimas situaciones, muchas situaciones que vivimos a diario, somos culturas diferentes, pero la base del ser humano es el mismo. Todo ser humano, como te dije, viene aquí con un talento, con unas potencias y con algo que aprender. Por lo tanto, viva donde viva, vas a tener algo que aprender, que transformar y que cambiar. Ahora, en Colombia de conocer muchísimas situaciones, ¿sabes? Tuvimos seminarios, donde tuvimos seminario de grupos marginados de la ley con personas que han sido afectados por ellos. Y ver esas reconciliaciones y ver esos abrazos entre estas personas, yo allí veía el poder que tiene tan grande el perdón, por ejemplo, el amor. Entonces, Colombia me dio a mí la base para todo. Yo tuve la oportunidad desde muy joven, desde mis 19 años, 18 años, empezar mi trabajo de crecimiento personal, asistir a muchos seminarios donde aprendí muchísimo, a conocer el ser humano, a ver transformaciones inmensas, donde, aprendí que las carencias son solamente creadas por nosotros, e inclusive el lugar donde nacimos es elegido por nosotros para aprender. La misma familia que nosotros tenemos es elegida por nosotros para aprender. Nos los ponen allí porque necesitamos aprender algo de estas personas o necesitamos aprender algo de estos lugares. Entonces, Colombia me dio esa oportunidad de conocer situaciones que quizás aquí no se vivan, pero que sobre todo la capacidad que tiene el ser humano para perdonar, para amar. Y aquí en Barcelona, pues igual, o sea, aquí igual hay personas para transformar, pero con situaciones diferentes, se viven situaciones diferentes, en niveles de conciencia, por ejemplo, también diferente. Entonces aquí vamos a encontrar situaciones, problemas, lo que le llaman problemas de una manera, y allí los encontramos un poco más fuerte, llamémoslo así, más complicado. Yo creo que se lleva a vivir la experiencia de vida más extrema, pienso yo, allí. Aquí de pronto un poco más de tranquilidad, un poco más de paz, que ayuda pues a lograr vivir como más en alegría. Pero Colombia es una escuela maravillosa. De aprendizaje, es un país hermosísimo, hermosísimo, con gente hermosa, llena de amor, con corazones inmensos y muy emocionales. Acá, las personas son un poco más tranquilas, llamémoslo así, un poco más tranquilas. Allí somos más expresivos. Allí cuando tenemos que gritar te quiero, le grito te quiero y te abrazo. Y eso también es muy bonito. Y aquí de pronto, pero eso ya es a nivel cultural, porque ojo, que cuando nosotros somos producto de lo que hemos vivido desde que nos engendraron hasta hoy, y todo nos afecta en la vida, todo. Desde el embarazo, la madre, lo que sentía la madre, eso haciendo que forme una personalidad. Entonces las personalidades se van formando y se van estructurando de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces, claro, son culturas diferentes, pues se van a formar las personalidades con características diferentes, pero siempre van a tener igual cualidades potenciadoras o positivas. Y cualidades limitantes. Van a haber personas que tengan un nivel de conciencia y otras que tengan otro nivel de conciencia, porque es que ese es nuestro trabajo. Ahora, todos vamos a tener dificultades, todos en este mundo vamos a tener problemas, y se los digo, son bendecidos. ¿Y por qué son bendecidos los problemas? Porque son medios de información que te están indicando que algo no funciona bien y que tienes que cambiar. Entonces, en vez de ponerme angustiado, preocupado, triste, desesperado y ponerme en una emoción que lo único que me va a traer es más problemas o más situaciones porque necesitas ese aprendizaje, entonces mejor me siento, me tranquilizo, miro qué está pasando y ese problema, ¿por qué fue causado? Porque siempre fue causado por ti y para que te transformes. Entonces miremos qué información me está dando, qué es lo que realmente necesito cambiar y mejorar. O sea que los problemas en sí son grandes oportunidades. Entonces, no importa el lugar donde vivamos, cualquier lugar donde vivamos, vamos a tener problemas y situaciones porque los necesitamos. Ahora, está la diferencia en que la magnitud de ellos y la diferencia de ellos, pues es de otra forma. O sea, allí se viven unos problemas, aquí tendremos otros, pero siempre los vamos a tener. Y también lo más importante, la manera de gestionarlos. Si yo los sé gestionar y sé entender que todo lo que yo estoy viviendo es para bien, que son medios de información, entonces yo me voy a poner en una, ¿qué? Emoción potenciadora. Y ahí ya surgió el aprendizaje y evoluciono y ese problema yo ya no lo vuelvo a tener. O sea, ese problema ya no se me va a repetir. Pero si es una persona que cuando tiene un problema se angustia, se preocupa, grita, se desespera y no sabe qué hacer y enseguida no soluciona, sabe, o pone un pañito de agua tibia, como yo digo, ¿sabes qué va a pasar? Que se le va a repetir. Se le va a repetir ese problema todas las veces que sea hasta que aprenda, porque esa persona necesita superarse a sí misma y subir al siguiente escalón. En el siguiente escalón ya encontrará otro, pues encontrará otro porque le necesita para subir al siguiente escalón, pero va a ser mucho más fácil y cada vez la vida va a ser mucho más fácil cuando nosotros comprendemos cómo funciona este mundo. Muchísimas gracias. Es todo un proceso evolutivo que no solamente es necesario, sino urgente. Gracias Así por es. compartirlo. Así La es. verdad que sí, estamos aprendiendo muchísimo. Me imagino cómo serán los talleres que usted brinda, así que eso va a estar impresionante. Después le vamos Sí, a preguntar cómo acceder a ello. ah, bueno, ahora hablamos de ello porque tengo uno pronto, muy pronto. Pues mándenos toda la información. Más adelante hablaremos acerca de ello. Muchas gracias. Señora Miriam, ¿qué le diría usted a alguien que en medio del dolor o la ansiedad siente que la alegría es una ilusión o digamos algo inalcanzable? Vale. Porque en ese momento una persona con dolor o con ansiedad tiene el cortisol. Entonces lo que ha hecho es que te ha contaminado el cerebro y ha contaminado el cuerpo. Lo que ha hecho es que te has tapado todo lo que es la corteza prefrontal y toda la amígdala. En ese momento no está pensando con claridad, porque con la corteza prefrontal es que nosotros tomamos decisiones, analizamos. Y la amígdala y el sistema límbico es el que maneja las emociones. Entonces, una persona que tiene en ese momento dolor está inundada de cortisol. O sea, ¿qué tiene que ser en ese momento? Buscar personas, le tranquilice. Como todos los seres humanos nos tranquilizamos de diferente manera. Quizás algunos los calme música tranquilizadora, hacer meditación, tener pensamientos positivos, por decir algo, pensar en aquello que quiera o desee, o aquello, o en la persona que ama, algún pensamiento tranquilo genere. Ahora, hacer algo, por ejemplo, personas hacen ejercicio, ejercicios no. Entonces, hay que conocernos nosotros, nos calma. ¿Qué es lo que nosotros nos tranquiliza? También puede ser tomar agua, alimentarse bien. Ahora, eso hablo para la ansiedad, buscar medios que logren y siempre entender que en la situación en la que es algo, es ansiedad. Y cuando nosotros miramos que nos está produciendo la ansiedad, podemos solucionarlo. Pero para tener la claridad, para saber que nos lo está produciendo, tenemos que bajar ese cortisol. Entonces, el siguiente paso es ir al origen. Puede ser una creencia limitante. Si es una creencia, pues a transformar una creencia. Yo tengo muchos videos de formas de cómo se transforman las creencias. Ansiedad, alguna preocupación, angustia, algún problema sin solucionar. Miremos ese problema, que es lo que les hablaba ahora de los. Siempre tenemos que ir al origen, pero ese origen tenemos que ir cuando tenemos esa bajada de cortisol. Ahora, el dolor, digamos que sea de una enfermedad. Igualmente, ¿sabe usted que las enfermedades son medios también que nos están indicando que has hecho o estás haciendo algo que no funciona y que necesitas cambiar? También son medios de comunicación. Entonces, por más que crean que es imposible, las enfermedades son somatizaciones. Porque, ¿qué estoy diciendo? Una persona que tiene ansiedad es el primer paso. Por decir algo, una persona que tiene mucho trabajo. Entonces, uy, no le queda tiempo para nada, corre de allá para acá, de allá para acá y empieza a vivir en automático. Esa persona que vive en automático empieza a dejar la familia, por ejemplo, a no compartir con ella, a no darse cuenta de los detalles, de disfrutar, a hacer todo sin darle sentido. Y esto hace de que esa persona en un momento llegue a una carga de estrés. Entonces, cuando tenga estrés, entonces resulta de que ahí se va a subir ese cortisol y te va a producir unas enfermedades inflamatorias. Entonces, las enfermedades inflamatorias vas a tener también problemas cardíacos, también vas a tener diabetes. Entonces, la subida de cortisol es muy peligrosa. Todos necesitamos el cortisol en equilibrio, o sea, porque lo lo necesitamos para estar bien, pero no se pueden tener esas subidas de cortisol. Y esas subidas de cortisol se dan cuando estás en una emoción limitante, cuando estás en la ira, cuando estás en la tristeza, cuando estás en la angustia, o también la tenemos cuando estamos estresados. El estrés es una de las causas más fuertes para vivir con un cortisol alto. Entonces ya le comenté ahora el cortisol, que nos inunda y no nos permite vivir. Entonces, yo lo que recomiendo a una persona que tenga el dolor es que comprenda para qué es la enfermedad y que empiece lógicamente a mirar el tratamiento que es efectivo, pero empiece a trabajar en sí mismo, en ser optimista, en tener esperanza, en saber de que esa enfermedad es un proceso, que ese proceso va a cambiar, que ese proceso va a terminar, que es solo de un tiempo, pero que sí necesita hacer cosas. El cuerpo físico requiere de unas cosas, pero todo parte y se ayuda más con la sanación interna. Los médicos y lo que nos mandan los médicos son medios. Pero nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y yo te voy a poner un ejemplo, creo que en algún programa alguna vez estuvimos y se lo comenté. Yo he tenido la oportunidad de tener cinco personas con cáncer y estas personas tenían algo en común que a mí se me hizo muy especial. Todas se sanaron. Inclusive a una de ellas le dijeron que tenía 2 meses de vida, tenía el 90% de invadido de cáncer porque tenía en la médula. O sea, eso es una cosa que usted dice es increíble. Y eso fue en el 2015 y estamos ahora en el 2025 y está completamente sano y bien. ¿Qué pasó? De que él le dijo, cuando le dijeron eso, le dijo al médico, no, no, no, usted no es el que me dice que yo me voy a morir, es el creador. Y aparte de eso, él tiene mucho trabajo de crecimiento personal también. Empezó a no angustiarse, a no preocuparse, porque las personas enfermas, cuando se angustian y se preocupan, y como la mente está concentrada en la enfermedad, lo que hace es incrementar y alimentar la enfermedad. O sea, se va a incrementar. Imagínate que esta persona, lógicamente, empezó a hacer su tratamiento, pero aparte de eso, empezó a estar tranquilo, feliz y convencido de que todo estaba bien y que iba a ir bien. Hizo mucha meditación con proceso regenerativo. Nosotros podemos regenerar nuestras células. Nosotros podemos sanar nuestras células a través de la meditación también. Entonces, él iba combinando las dos cosas y iba haciendo este proceso de regeneración celular, meditación y con el pleno convencimiento de que iba a estar bien y viviéndolo en felicidad, viviéndolo en alegría, que allí es donde está el poder de la alegría. ¿Qué es lo que pasa? Y yo tengo unas gráficas de cómo la célula, cuando está en una emoción limitante, es como si tuviera una capa oscura que se le va. Oscura no, o sea, como si tuviera como una sombra, ¿sabes? Se va como poniendo más oscura. Mientras que una persona en alegría, la célula está en pleno esplendor. Entonces, si yo dejo vivir en una emoción limitante, la célula se me va a contaminar más y va a hacer que la enfermedad se incremente. Si yo vivo la enfermedad en alegría, en felicidad plena, pero de verdad, o sea, no es que yo lo esté diciendo y no lo sienta, no, es el sentir. Así no lo diga, pero que lo sienta, de que está tranquilo, está feliz, estoy totalmente segura que va a ayudar a tener una sanación mucho más rápida. Y como te lo digo, esta persona logró que esas células contaminadas bajaran al 35%. Se le hizo ¿cómo se dice? Cambio de médula. No es cambio, esto tiene un nombre. Lo cierto es que lo limpió y está completamente sano. Pero eso sí, verlo a él salir de quimioterapias completamente feliz, diciendo que las personas con quimio saben que salen muy mal, saben que salen muy desgastadas, muy débiles. No, él era con la sonrisa feliz y qué alegría, y era como si no hubiera pasado nada. No sé cómo lo haría, porque hay que empezar un trabajo muy fuerte dentro de esa transformación y esta persona está sana. Así como esa persona, tengo cinco historias más que también vivieron lo mismo, que era ese proceso de alegría, diciendo chistes, cantando, bailando. O sea, era increíble. Yo tengo una amiga también que tuvo un cáncer de seno y ella salía de la radioterapia, yo la llevaba, me parecía increíble, y salía diciéndome, ven, ponme música que voy a bailar. Y casi ni era capaz con ella y decía que le pedía música que iba a bailar. Y ella también se sanó. Entonces yo pude comprobar por mucho esto y muchas razones de que la enfermedad tú la puedes mejorar, tú la puedes sanar y puedes prevenir muchas enfermedades viviendo alegría. Les digo que piensen en que la enfermedad es un proceso y siendo lo mismo que la ansiedad. Y vaya profesional que les guíe.

Radio Online. Muchísimas gracias. Seguir en sintonía. Estábamos disfrutando de Ojos Marrones de Lazo. Con ello, pues nos da la entrada a nuestro programa. Pero antes se recuerda algo muy importante, lo cual son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. ¿Tienes redes sociales? Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, vamos a compartir la hora y el tiempo. Adelante. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Rosa Flores. Son exactamente 11 y 9 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 85. Es decir, que estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica. Y también compartiendo con nuestras invitadas del día de hoy, Luz Miriam Roldán, quien es embajadora para la paz, de empresas, certificada como coaching personal y escritora española colombiana. Y también tenemos a Sara Nara Morales Roldán, quien es escritora de 13 años de edad, originaria de Barcelona, España, y de padres colombianos. Comparten con nosotros sus respectivos libros, La Alegría y su Poder y El Mundo de Esa. Pues vamos a nuestra programación y ahora sí vamos a compartir con Sara. Bienvenida nuevamente. Tengo 13 años. Lo publicado El Mundo de Sara Nara. Por favor, ¿cómo comenzó tu aventura literaria? Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos y buenos días. Y bueno, yo desde pequeña siempre me ha gustado leer y escribir. Los libros siempre han sido parte de mi vida desde que era muy pequeña. Y bueno, siempre me gustaba hacer cuentos por diversión. Entonces, un día, cuando yo era pequeña, mi madre me dijo que le había gustado uno de mis cuentos. Entonces ella dijo que qué tal si lo publicábamos. Y yo decidí que en lugar de eso iba a hacer unos nuevos. Entonces, bueno, me puse a escribir y los acabé. Y bueno, por fin puedo publicarlos. Impresionante, muchísimas gracias, especialmente cuando dices cuando era joven, o sea, hello, pero la verdad, felicito y sé que tienes un futuro que te espera y a veces pues la voz de una niña puede contener más verdad que un tratado filosófico. Muchas gracias, muchas Sara. Muchas gracias. En tu palabra de vainilla, un caracol sin caparazón, ¿qué enseñanza quieres transmitir sobre la diferencia y el... Sara. Bueno, ella dijo en el cuento la enseñanza de aceptarnos a nosotros, no indiferente o raros que seamos comparados a nosotros, porque tenemos que aceptarlos porque como somos nosotros, ya somos perfectos, sin importar nuestras diferencias y sin compararnos con los demás, porque cada quien es cada quien y cada uno vino en este mundo diferente, pero eso es lo que le hace perfecto a su manera. Muchas gracias. Pues en tiempo de etiquetas y redes, celebrar lo diferente es casi revolucionario, la verdad. Gracias por compartirlo. Sara, en La estrella que quería ser estrella, hay un mensaje profundo sobre aceptarse y dejar de buscar afuera lo que ya somos. ¿Es un reflejo de lo que vives o sientes como adolescente? Bueno, yo cuando escribí los cuentos casi nunca pensé en mí misma, sino pensaba más en cómo la sociedad estaba reflejada actualmente. Y vi que mucha gente a veces se compara personas o así. Entonces, mi enseñanza para este cuento era que nosotros brillábamos a nuestra manera y no teníamos que empezar a compararnos con los demás porque no tenemos que compararnos con el jardín que está al lado porque nuestro jardín ya es verde y con muchas flores. Y técnicamente lo que la enseñanza del cuento es que nos dice que en lugar de compararnos con los demás, tenemos que ver cómo somos porque ya somos perfectos, sin tener que ver si la otra persona es mejor que yo o hace esto porque siendo diferente, tú ya eres perfecto y brillas a tu manera. Muchísimas gracias. Detrás de cada metáfora pues infantil hay una gran verdad universal. Gracias por compartirlo, Sara. La gallina y los pollitos valientes muestra una dualidad entre protección y libertad. ¿Crees que los niños deben vivir sus propias aventuras, aunque con riesgos? Bueno, depende mucho en el caso, ya que en el cuento que he hecho, la mamá gallina era una madre sobreprotectora. Entonces hay que ver un punto medio entre lo que es la sobreprotección y dejar a los hijos solos. Por ejemplo, en el cuento, la madre gallina casi no dejaba ni a los hijos hacer sus cosas normales solos. No los dejaba salir al parque por miedo a que se lastimaran. Entonces, creo que siempre tiene que haber un punto medio, ya que la enseñanza de este cuento es para los padres que a veces hay que aprender a soltar un poco a sus hijos para que ellos puedan aprender en esta vida, y de los hijos, los pollitos valientes, que en realidad tenían muchas inseguridades, el superar sus inseguridades. Muchas gracias. Educar también es saber cuándo soltar y confiar. Cuéntanos, ¿qué te enseñó a ti misma el cuento del pavo glotón y el cerdo? ¿Descubriste algo sobre ti mientras escribías ello? Bueno, la historia del pavo glotón creo que sí me sirvió algo, que era aprender a no juzgar a los demás, ya que en la historia la enseñanza es no juzgues a los demás por sus no juzgues a los demás por sus defectos cuando tú también tienes unos, y tienes que los en tus defectos, ya que esa persona hará lo que quiera con su vida, pero tú tienes que empezar a concentrarte en la tuya y cambiar la tuya para bien. Muchísimas gracias. A veces escribimos cuentos o escriben cuentos para los demás, pero pues son espejos para uno mismo, ¿verdad? Muchas gracias. Cuéntanos, Sara, ¿cómo equilibras tu tiempo entre la escritura, tu pasión por la actuación y la música? Bueno, ahora estoy de vacaciones, pero antes con todo eso he dejado de escribir un poco, pero luego estaba pensando en quizás volver a escribir, así que estoy pensando en hacer un nuevo libro, pero ahora con la escuela tal vez lo deje para luego. Y la actuación y canto lo dejo para los fines de semana, así tengo un horario más hecho y combino las cosas. Muchísimas gracias. Detrás de cada niña talentosa hay también disciplina, enfoque y propósito. Muchas gracias a la verdad. Pues vamos a hacer una breve pausa musical. Recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook para que ustedes participen, y le vamos a pedir a Sara que al final del conversatorio nos dé su feedback o nos dé una opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, han elegido a través de sus votaciones. Así que prepárense esa deliciosa taza de café o té, que ya regresamos en unos minutos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva de la radio online. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Oh, Estás escuchando Luna Online. Se une a este programa el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y también estamos compartiendo con nuestras invitadas. Luz Miriam Rondán, embajadora administradora de empresas, certificada como coaching personal y escritora española colombiana. Así también tenemos a Sara Nara Morales Roldán, quien es escritora de 13 años de edad, originaria de Barcelona, España, padres colombianos, y comparten con nosotros sus respectivos libros, La Alegría y su Poder, y El Mundo de Sara. Vamos a agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia, así como también quienes están activamente participando en la votación de la encuesta del día de hoy. Infinitamente. Vamos con María Luisa Alcalá. Besos y abrazos, cariño. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Que nos dice, querida familia de Luna 9 Radio Digital, y que disfruten del programa del día de hoy. Hasta por redes sociales. Gracias a Carlos Macedo, Lisa Walter, por la interacción en Facebook. Diana Mendling, un fuerte abrazo hasta Argentina. Ahí está compartiendo con nosotros en Facebook y en Instagram. También a Héctor Vilches, un fuerte abrazo hasta Perú. Gracias por tu constante cubriendo nuestras invitaciones culturales. Señora Luz Miriam, cuéntenos por favor, ¿qué sintió usted al ver a su hija convertirse en una autora tan joven? ¿Cómo acompañó este proceso creativo desde... Perdóname, Francisco, si me repites la... Si puede acercarse un poquito al micrófono porque se le escucha muy bajito. Perdón. Vale, pues precisamente sí. Esto te decía, de que no doy bien la pregunta porque se me entrecortó. Okay. ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta? Con mucho gusto, claro que sí. Y le estábamos preguntando que qué sintió de usted al ver a su hija convertirse en autora tan joven. ¿Cómo usted acompañó este proceso creativo desde su rol de madre? Vale, Francisco, mira, lo primero es que siempre he estado muy pendiente, de acuerdo a mi labor, es de lograr identificar los talentos que ellos traen, porque creo que es uno de los errores que se está cometiendo y que se comete con todos, y es no identificar los talentos. Cada ser humano traemos 5 talentos, que esos talentos están conectados con nuestra razón de ser y va a ser a lo que nosotros nos dediquemos en la vida. Si esto no está conectado, va a ser muy, muy difícil que logremos éxito. Entonces, yo logré identificar... siempre estuve observando bastante los talentos de Sara Nara. Sara Nara es comunicadora. Definitivamente yo sabía que ella para las matemáticas nada que ver, ni la ingeniería, ni nada de esto por allí. Ella iba a ir por el lado de la comunicación. Entonces empecé a mirar lo que ella escribía porque le nació a ella de escribir. Escribía muchísimo. Me mantenía loca con la cantidad de hojas que encontraba yo por allí y eran de cuentos. Entonces yo empezaba a leerle los cuantos, y un día me surgió eso y le dije que por qué no los publicamos, y ella me dijo, no mamá, yo voy a escribir especialmente unos para publicar, que eso fue los que se publicó. El proceso creativo es muy interesante porque la única ayuda que yo le hice fue de recibirle los cuentos en las manos, leerlos y mirar una corrección de ortografía con una persona y la diagramación, que son los dibujos, porque los dibujos, las gráficas que trae, pues sí, no somos muy buenos para ello, entonces contratamos una persona que nos hiciera esta diagramación. Es lo único, el proceso. Pero entonces realmente ella tenía sus espacios, que eso me hace muy especial de ella. Ella saca sus espacios sola en su escritorio y me iba entregando los cuentos. Entonces, digamos que yo no tuve ninguna participación en cuanto a que me haya preguntado si esto está bien, si me inspiro en esto, si en qué. No, ella cuando me los entregó listos. Ahora, en lo que ella hace, ella desde los 7 años estudia actuación, porque siempre me ha demostrado de que le apasiona la actuación, o sea, que le encanta la actuación, y creo que por lo que hemos visto también tiene talento para ello. Para mí es muy importante que ella sea feliz, que ella pueda desarrollar esos talentos y que pueda tener éxito. Allí el proceso que nosotros hacemos es de acompañamiento y de apoyo, de que esté en una escuela, que desarrolle su talento, que pueda desarrollar habilidades, que pueda adquirir conocimiento. Es un poco ese el proceso y que creo que es el que todo padre debería de hacer con sus hijos. Pasa que cuando tú estás adulto, muchas veces estás trabajando en algo que no te gusta, estudias algo por moda, porque el papá me dijo, porque es lo que pagan bien, pero nunca lo que está conectado con tu talento. Y creo que allí está el error. Totalmente de acuerdo, sí. Conocemos a muchos profesionales de que por obligación o por presión familiar tuvieron que estudiar X o Y profesión, pero no son nada felices con ello. Son totalmente lo opuesto. Si van por ciencias, lo que les gustan las letras, y al revés. Ahí hemos conocido mucho. Sí, perdóname, Francisco, y están creando bloqueos, o sea, están haciendo todo lo contrario. Difícilmente una persona de estas vaya a tener éxito en la vida. Exactamente, difícilmente. Como dice el mayor acto de amor de un padre, no es solo dirigir, sino también es inspirar y confiar. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a Sara, ¿tu mamá te ayudó, digamos, en su forma, en lo que está compartiendo con nosotros? Cuéntanos tú, ¿cómo fue escribir así directamente y de entregárselo todo este material para un consejo o para que lo viera tu mamá? Bueno, pues en todo ese largo proceso me divertí mucho, ya que todo salía de mi imaginación. Bueno, me encantaba mucho porque siempre me encantó leer, escribir, así que para mí fue toda una maravilla, ya que crecí en una familia donde el crecimiento personal me lo enseñaron desde pequeña. Entonces, pues, sí, donde el crecimiento personal me lo enseñaron desde pequeña, perdón. Y bueno, lo apliqué en mis cuentos que yo aprendí, en mis cuentos. Y bueno, si puedes pegarte al micrófono y quedarte fija, te lo agradeceré mucho. Se varía mucho el sonido cuando mueves. Perdóname. Vale, lo siento. Tranquila, gracias. Bueno, que apliqué el crecimiento personal que me enseñaron desde pequeña en los libros, porque yo quería que demás niños de otras partes del mundo también se sintieran felices con los cuentos que hacía y que aprendieran un poco de las para la vida y para crecerte y esperar. Muchas gracias. Esta pregunta va a ser para ambas. ¿Cómo perciben ustedes el poder de la palabra escrita como instrumento para sanar, educar y sobre todo transformar? Perdóname, Francisco, es que a veces te escuchamos entrecortado. Igual acá. Dudamos un poco de la pregunta. No se preocupe. ¿Cómo? Un poquito la pregunta, no sé si nos está fallando el internet o qué, pero a veces te escuchamos entrecortado. ¿Me decías, perdón, la pregunta? ¿Cómo perciben ustedes, esta pregunta es para ambas, cómo perciben ustedes el poder de la palabra escrita como instrumento para sanar, educar y sobre todo transformar? Vale. Mira, con la palabra podemos construir o destruir, como bien lo dices, y un medio como la palabra para nosotros lograr transformar nuestras vidas y poder servir y ayudar a otros. Entonces, para nosotros es fundamental, o para mí es fundamental, hablo en este momento por mí, Sara ya les dirá su opinión, pero para mí es fundamental que a través de los libros podamos llevar el conocimiento y podamos servir y ayudar a otras personas, que al final es lo que deseamos. Ese es realmente mi propósito con los libros, de que pueda llegar a muchas personas de algo, que allí hay herramientas que les van a permitir transformar, que les van a permitir crear y que les va a permitir sobre todo a ser felices, a vivir una vida mucho más plena. Y creo que ese es el propósito, y con la palabra en este caso escrita lo es todo. Nos va a permitir llegar a muchas, muchas personas. Sí. Sara, ¿quisieras responder? Para mí también siento que el poder de la palabra es muy... tiene mucho valor, ya que depende de cómo crías a la gente, el cómo le hablas y el trato va a influenciar. Por eso quería, cuando escribí mis libros, que los niños pudieran entender bien el concepto que yo quería dar. Así que lo escribí de manera simple y bueno, espero que eso haya dado sus frutos y que los niños les hayan divertido mis cuentos y hayan aprendido algo. Estábamos seguros de que sí. Muchas gracias. Sara, ¿tú tienes pensado escribir un siguiente libro? Y de ser así, ¿qué temas te gustaría explorar al futuro? Bueno, ahora sí he pensado en escribir un libro, pero no he tenido una temática básica. Creo que luego tendré que pensarlo un poco, pero sí tengo una decisión de hacer otro libro, tal vez dentro de unos años, pero sí estoy segura de que haré otro. Muchísimas gracias. Los nuevos aupiten caminos, los crean. Eso es lo importante. Inspira. Todos los están escuchando. Ahora sí, otra pregunta para ambas. ¿Qué significa para ustedes compartir este momento en familia como autoras en este espacio aquí en Luna 9 Radio? Bueno, mira, que nos dé la oportunidad de poder llevar el mensaje de que la persona puede transformarse, puede ser feliz, puede vivir y lograr lo que da, y te agradecidos por ello. Hacerlo en familia, mi labor como madre es Tanara y mi otro niño Samuel, que tiene 7 años, logran metas fundamentales para que ellos en su vida puedan vivir una vida más feliz, más exitosa, pero sobre todo puedan servir y dar a los demás, que realmente es lo que yo deseo, servir y dar a los demás, que yo pueda influenciar para que otra persona pueda vivir un momento de alegría o que pueda vivir mucha parte de su vida feliz. Y que tú me des este espacio, pues de verdad que te lo agradezco. Agradezco inmensamente porque es una oportunidad maravillosa para llegar a esas personas que quizás nosotros no alcanzamos o que ni siquiera conozcan nuestros libros, por ejemplo. Es un gusto tenerlas aquí con nosotros. No todos los días se escribe una historia y menos vivirlo juntos. La verdad que es increíble. Estamos felices, contentos y estamos a su servicio. Ahora quisiera preguntarle, señora Miriam, ¿en qué proyecto está trabajando actualmente? Algo que pudiese compartir con nuestra audiencia. Sí, mira, tenemos el segundo libro que en este momento está precisamente en revisión. El segundo libro se llama El adulto que quieres que sea. Es enfocado para todas las personas que tienen una relación directa con un niño, no solamente padres, también maestros y a una persona que puede ser un cuidador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la niñez es donde se forma nuestra personalidad y muchas cosas de las que vivimos ahora no las podemos evitar o mejorar si logramos tener buenas bases de la niñez, si logramos crear las herramientas fundamentales en la niñez. Entonces, que ya crezcan niños líderes, niños potenciados, niños con capacidades de percibir a los demás y sobre todo de servir y ayudar al mundo. Entonces, mi labor está allí y este libro lo publicaremos más o menos en unos 2 meses. Y otra cosa es que continúo con mis talleres. Tengo próximamente para el 2 de agosto una masterclass que es sobre los bloqueos que te impiden lograr tus metas. Hay unos bloqueos que se crean a nivel espiritual y otros bloqueos que se crean a nivel físico y algunos surgen, te generan un estancamiento o esto de por qué pasa que a veces quiero una meta pero ni siquiera empiezo. Entonces, es que logren identificar y reconocer. De esta masterclass parte un taller que es un taller de 2 meses, donde la persona puede justamente identificar, reconocer, pero sobre todo superar estos bloqueos. Aparte de eso, yo les hablaba ahora de los talentos. Es fundamental que las metas que se tengan vayan conectadas a la razón de ser. Si la meta no va conectada a la razón de ser, es muy difícil. Entonces, con un método que tengo, que he creado y que ya ha sido probado, y que estamos trabajando en empresas con ellos y con algunas personas con ellos. Entonces, con este método logramos replantear las metas que realmente son tuyas y que realmente te van a llevar a tener éxito. Entonces, este taller es de ello y la masterclass es totalmente gratuita. La masterclass es el 2 de agosto a la 1:30 de la tarde, hora Colombia, Perú. México, Ciudad de México, creo que es 1 hora menos, 12:30, España, 8:30 de la tarde, y Nueva York, no recuerdo las horas que tenemos de diferencia, pero sé que Miami era también a la 1:30 de la tarde, Nueva York no lo recuerdo, ¿sabes, Francisco? Porque no me acuerdo de. Ahorita en Nueva York estamos una hora más que Perú. O sea, o si es a la 1:30 hora de Perú y Colombia, acá son Ah, dos de la vale, tarde y sería a las media. 2:30. 12, vale, sí. Sería 12 dos. Y 30, espéreme un segundito. Sería 12 y 30 hora de México, 1:30 hora Perú, Colombia, 2 de la tarde y 30 hora New York. Sí. Así que las personas que deseen participar en la masterclass se pueden comunicar. Si quieres te doy el número telefónico. Sí, por favor, ¿dónde le podemos contactar? Y en las redes sociales también. Sí, 611-90-1389. El código de España es el 34, más 34, sería más 34, 611-90-1389. También lo pueden hacer en Instagram, Miriam Roldán, Luz Miriam Roldán, o en la página de Facebook también. Algo me pasa, que a veces las personas entran al perfil del Facebook. Yo no tengo nada en el perfil, ¿vale? El perfil está como Miriam Roldán. No, es verdad. Tengo la página, que es la página profesional, y muchos me preguntan, pero es que entro al perfil. No, esa es la página profesional, que es en Roldán, ¿vale? Allí pueden encontrar toda la información y nos pueden escribir y ya nosotros nos pondremos en contacto. Perfecto. ¿Tiene flyer, por favor, para poder compartirlo en el grupo de la Nueva de Radio en todas las plataformas? Sí, para poder enviaré. Claro, se lo enviaré, muchas gracias. Francisco, te agradezco vamos mucho a ti ponerlo. Por la oportunidad. Gracias. Pues vamos a una brevísima pausa porque ya vamos acercándonos al momento en que Sara Nara nos va a dar el feedback con la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que en cada programa del Café de las Mañanas tenemos una encuesta según el tema y hoy no podía ser la excepción. Así que comparte nuestros contenidos, síguenos en las redes sociales, ya saben que estamos como Luna 9 Radio. Y únete cada inspiración cultural serás ya del 51-254-8200. Tienen escasos minutos para que no se vayan escuchando Luna 9 la. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la efeméride sobre los antes que han ocurrido en el mundo. 1701, un día como hoy. En Estados Unidos, los franceses fundan Fort Pontchartrain. 1924 se funda en París la Federación Interés de Jens Unasumus. Somos una familia. 1928, un día como hoy, China adopta el sistema métrico decimal. 1956, Ernst Brandl y Hans Margreiter obtienen la patente de la penicilina oral. 1977, un día como hoy, el escritor Mario Vargas Llosa ingresa en la Academia Peruana de la Lengua. 1999, se realiza el debut de las hermanas Serena y Venus Williams en la Fed Cup de tenis. Hoy, 24 de julio, se celebra el Día Internacional del Autocuidado. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que no estoy disponible a las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias. ¿Estás vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pedia Crece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al +52 562 613 0392. Pedia Crece, creciendo contigo. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9 Radio Digital. Este fue su contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la 9 la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Lida Flores. Son exactamente 11 y 40 minutos. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 85, es decir, que estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 29. Gracias por estar aquí en sintonía del Café de las Mañanas. En nuestra sección Jueves Culturales nos acompañan Luz Miriam Roldán, quien es embajadora para la paz, administradora de empresa, dada como coaching personal y escritora española colombiana. Así también nos acompaña Sara Nara Morales de Roldán, escritora de 13 años de edad, originaria de Barcelona, de padres colombianos, y el día de hoy comparten respectivamente sus libros La Alegría y Su Poder, El Mundo de Sara Nara. Vamos entonces a continuar con nuestra programación con nuestra querida familia de radio. Okay. De un segundo. Ok, ahora sí, gracias Marisol Romero Ángeles. Un fuerte abrazo hasta White House, Tennessee, quien nos dice... Yo, me interesa el taller. Amo sanar, aprender y compartir. Mil gracias por cada programación. Bendiciones infinitas. Muchas gracias. Thank you very much por siempre estar aquí presente. Un fuerte abrazo. Y pues, entonces, como el bloque anterior, estábamos revisando las votaciones para conocer el sentir y el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y hemos visto que ampliamente han participado en nuestra encuesta. Recuerden que la pregunta del día de hoy, que le estábamos haciendo a nuestra día de Luna 9 Radio, es exactamente, también gracias. La pregunta del día de hoy fue: ¿crees que los jóvenes escritores tienen un mensaje relevante? Quería un elegido de que sí y por sí ha sido lo que más ha ganado la votación de nuestra querida familia. Así que vamos a la joven, como escritora talentosa, que por favor nos dé un feedback, o sea, qué opinión le merece el saber de que nuestra audiencia está de acuerdo en que sí y mucho tienen relevancia los jóvenes en la literatura. Adelante, Sara. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos, los escritores jóvenes, tenemos mucho por decir y también por aprender. Además de que esto es para los jóvenes, de que si quieren escribir, que no tengan miedo, si lo disfrutan y mucho y quieren hacer un libro para divertir a la gente o para enseñar algo, háganlo porque les va a traer mucha satisfacción a su vida y puede que vaya a ayudar a otras vidas. Así que por eso creo que los escritores jóvenes valemos igual que los otros escritores. Cualquier tipo de escritor es muy importante. Muchísimas gracias, Sara. De verdad, impactar palabras tu sentir. Ahora una pregunta rápida para ambas. Díganos, por favor, ¿dónde podemos adquirir sus libros y en qué formatos están disponibles? Bueno, los libros los podemos adquirir en Amazon, para lo que es Estados Unidos y Latinoamérica, estarían en Amazon, Colombia estaría en las librerías, en Panamericana y la Librería Nacional, y lo pueden tener, como dije, pero también en tapa blanda, o sea, en libro en físico. Saranara, ¿tu libro también? En las bibliotecas y también se puede obtener en físico y en digital. Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Importante saber en qué formatos están, pues tenemos la tecnología, aunque quienes nos gusta tener el papel en la mano, también hay opciones. Vas por compartirlo. Y finalmente, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Lamentablemente han quedado más preguntas en el tintero, como dirían. Vamos a después también a coordinar futuras entrevistas en la programación de Luna 9 Radio, pero quisiera pedirle, Luz Miriam, si por favor pudiese compartir un breve mensaje con nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía en estos momentos. Ahí estamos viendo desde Estados Unidos, México, Argentina, Perú, que están conectados con nosotros. Bueno, que no olviden que la vida es un paseo maravilloso al que hay que disfrutar y vivir en alegría. Que si viven desde la alegría, seguramente van a tener muy buenas relaciones, van a tener excelente salud física y emocional y, por supuesto, una excelente economía. Recuerden de que es solo dedicar unos minutos diarios a tu conocimiento y trabajo del desarrollo del ser. Solamente que sean muy, muy felices y estén bendecidos por siempre. Amén. Muchas gracias. Saranara, tú, la misma pregunta. ¿Cuál sería ese breve mensaje que te gustaría dejarles a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, que primero que todo, gracias a todos por habernos escuchado durante toda esta entrevista en la radio. Y bueno, que si ustedes quieren lograr algo, quieren algo que hacer, les digo que nunca, no sé, cualquier cosa, abrir un gimnasio, o escribir un libro, o hacer cualquier cosa, que nunca es tarde para lograr lo que era en la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran hecho para compartir. Nuestra querida maestra María Libera Hinojosa Flores nos dice: buenos y luminosos días, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por este programa tan relevante. La experiencia de mamá y la propuesta de su hija, lindas ambas y buenas. Muy buenas narrativas. Gracias por tanto a todos, equipo de Luna 9 Radio, en invitarlos. Gracias a usted, querida maestra. Besos y abrazos hasta San Pedro, Nuevo León, México. Y nos dice abrazos mágicos, luminosos desde México. Un abrazo apoyo para María Librada. Y gran parte del equipo de Luna 9 Radio y siempre está presente, sobre todo para apoyar y difundir todo lo que es la cultura, también como embajadora para la paz. Muchas gracias por tanto y por todo y por esa forma de ser siempre. De verdad, impresionante. Bueno, hoy no solo hemos leído entre líneas, hoy hemos leído corazones. Gracias a Luz Miriam Roldán por recordarnos de que la alegría no es solo una emoción ingenua, sino una fuerza vital que nos reconstruye. Y a ti, Sara, gracias por demostrarnos que la sensibilidad y la creatividad no tienen edad, solo alma. Gracias a ambas. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, que tengan una muy buen, buen día. Yo iba a decir buena tarde, pero ya es un buen día para todos. De los Jueves Culturales, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus corazones. Abracen la alegría, escuchen a sus hijos y nunca subestimen el poder de contada. Hasta el próximo Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio, pero antes aprovecho para brevemente compartir algo muy importante a nivel personal. A nivel de nuestra familia, no solo familia Luna 9, sino mi familia personal. El día de hoy, mi papá, que yo le digo papá, es mi abuelito en sí, pero él es mi padre para mí. El día de hoy está cumpliendo 98 años de edad y está en Lima, Perú. Y quiero mandarle un fuerte abrazo, deseándole pues todo lo mejor y agradeciéndole ser el mejor padre, ser un excelente ejemplo de ser humano. Gracias por siempre confiar, por siempre estar ahí, por ser mi amigo, mi fan number one, como decimos en mi país acá. Mi fan número uno, gracias por todas esas muestras de familia, por esas enseñanzas de ser humano, por enseñarme ser lo que soy, por siempre, siempre prevalecer la unión familiar, esos valores de unión, esos valores de hombre, de siempre tener un hogar respetable. Gracias, Padre, por tanto, por todo. Dios te bendiga. Gracias por ser mi amigo, por ser mi maestro en muchas cosas. Aprendí mucho de ti. Te agradezco a la vida, a Dios, al gran arquitecto del universo, por ponerte en mi vida como mi maestro, como mi padre. Gracias por siempre estar ahí, papacito. Te quiero mucho y 98 largos años. Imagínense, si todavía está activo, ahí está en Facebook, lo estoy viendo, no me contesta, pero está en Facebook, ahí lo vemos conectados. Vamos a después a compartir más los saludos y todos. Gracias a todos y cada uno. Y también a mi querida Kimberly, Princess Kimberly. El día de hoy es su cumpleaños. Está en la universidad ahorita, pero God bless you, my love. Sabes que se te quiere toda la familia y tienes un gran futuro por delante, Kim. Princess Kim, we love you. ¿Cómo es? En la Universidad de Medicina que estás estudiando, se me olvidó el nombre ahorita, pero de verdad te mandamos un fuerte abrazo allá. Gracias a todos y cada uno, y vamos a poner brevemente el Happy Birthday para ambos, que los queremos mucho. Nuevamente a nuestra querida audiencia, gracias. Hasta la próxima semana. No se olviden que en la noche tenemos el Noche de Tertulia aquí en Luna 9 Radio a las 8 de la noche, hora de New York, 7 horas de Colombia, Perú, 6 horas de México. Gracias. Vamos a ponerle Happy Birthday. ¡Felicidades! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Y un fuerte abrazo a toda nuestra querida audiencia en los Estados Unidos, en México, Perú, Argentina, aquí dicen presente. Dios les bendiga el resto de día. Gracias nuevamente por estar aquí. Estás escuchando Luna 9 Radio de nueva generación de la radio.